Bueno, ahora vamos a ir a la Biblia, a Lucas 17, versículos 11 al 19, y vamos a ver lo que Jesús dice y en torno a una situación que se dio durante su ministerio, perdón, sobre la gratitud. Y Lucas 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, perdón, dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Hoy yo quiero hablarte de la relación entre la fe y la gratitud. Y es que los seres humanos por naturaleza no somos agradecidos. Lo mismo sucedió hace 2000 años, cuando sucedió esta escena que nos relata el Evangelio de Lucas, como lo sucede el día de hoy. 10 fueron sanados, 1 volvió para decirle: gracias por haberme sanado. Hasta el momento, déjate platico, hemos entregado más de 120 despensas. Y aprovecho para darle gracias y darte gracias a ti que has traído tus despensas. Es conmovedor cuando la gente entra y nos trae despensas, abre su cajuela y hay personas que traen 1 kilo de arroz, hay personas que traen una caja, hay personas que traen un costal, hay personas que traen 3, 4, 5 despensas. Y me conmovió mucho que me platicaron de una persona de la tercera edad, una mujer ya grande, y Dios la bendiga porque esta mujer es como la viuda en tiempos de Elías, que ella de su despensa, no tuvo dinero para ir a comprar, pero de su despensa hizo frasquitos y frasquitos con arroz, con frijol, con aceite, los etiquetó ella misma con sus manos y trajo de lo que tenía. Y eso me conmueve porque esta mujer, esta hermana, tal vez no tiene dinero, tal vez no tenía mucho arroz, ni muchos frijoles, ni mucho aceite. Pero de lo que tenía, decidió compartir. Yo sé que Dios la va a bendecir. Y si tú lo estás viendo, hermana, Dios te multiplique. Y Dios te multiplique a ti, que has traído, no importa si 1 kilo de arroz o de frijol, un paquete de papel sanitario, o has traído cajas o despensas completas, no importa la cantidad. Yo sé que Dios mira tu corazón y Dios te va a multiplicar lo que tú has dado, porque el que piensa en el pobre, a Dios le presta y Dios no se queda con nada. Y yo sé que Dios va a bendecir y va a multiplicar abundantemente. Y quiero dar gracias a cada persona que ha hecho el esfuerzo. Gente que ha contratado un Uber para venir desde 1 a 2 horas de distancia y traer su despensa. A veces hasta los choferes de Uber se quedan sorprendidos. Una persona que nos mandó a sus trabajadores, hemos tenido de todo tipo de experiencias. Y eso habla de la generosidad. Pero poco a poco hemos ido armando las despensas. Yo creo que te decía, hemos entregado más de 120 despensas, comenzando con los congregantes del Centro Cristiano. Pero lo que me llama la atención es que solamente hemos recibido alrededor de 10 acciones de gracias. 10 acciones de gracias. Y no porque nosotros estemos esperando algo de la gente, no, porque al final yo sé que Dios multiplica y Dios provee. Y hacemos énfasis cuando entregamos las despensas: esta despensa no la damos nosotros, te la manda el Señor. Es una despensa que la congregación del Centro Cristiano está poniendo porque ama, porque es generosa, porque quiere dar. Y no estamos esperando que la gente nos dé nada, pero nos llama la atención la proporción de gratitud que sigue en la misma línea, o tal vez menos, de lo que ocurrió con Jesús, porque si Él sanó a 10 y uno volvió a darle las gracias, imagínate, hemos entregado 120 despensas y solamente 10 personas nos han dado las gracias. Una persona por cada 12 que han recibido algún tipo de beneficio, es decir, 11 se van sin decir ni siquiera gracias. Es más, algunos hasta vienen reclamando o exigiendo, ¿y por qué tan poquito? Y preguntamos cuántas personas dependen de ti. Unas dicen pues ninguna, dos, otros dicen 5, 6. Entonces, dependiendo la cantidad de personas, pues también se entrega en proporción para el número de personas. Pero hay gente que reclama, ¿y por qué a él le dan 3 o 4? ¿Y por qué a mí una? Hay gente que exige, ¿por qué no me dan para mis vecinos? ¿Por qué no me dejan llevarme lo de los siguientes 6 meses? Es, hay gente que reclama y llega con una actitud fea, grosera. Y nos quedamos pensando, bueno, pues a lo mejor sería más fácil no hacer nada. Pues para evitarnos groserías, pues mejor ni hacemos campaña, ni hacemos nada. Pero no es ese nuestro corazón. Pero también quiero destacar que hay gente muy agradecida, como aquel samaritano que relata el Evangelio, que regresó para dar la gloria al Señor. Y hay gente que nos manda mensajes, hay gente que cuando viene, a pesar de que viene a recibir una despensa, deposita algo en el cesto o nos deposita un papelito diciendo gracias. Gente que se pone a llorar, gente que se hinque y le da gracias al Señor por lo que recibe. Incluso hay quien ha dicho, hermanos, me da pena recibir, pero les prometo que en cuanto tenga trabajo les voy a pagar la despensa. No tiene que pagar nada, porque la despensa no la estamos poniendo nosotros de manera personal, es una labor de toda la iglesia, de toda la congregación, y Dios está moviendo corazones. Y le decimos a la gente, no tienes que pagar nada, simplemente tienes que darle gloria al Señor. No se trata de cobrar ningún favor. Se trata de tener un corazón agradecido, un corazón generoso. Por eso cuando tú vienes a dejar tu despensa en favor de alguien más, además de darte las gracias, el staff, el equipo que está ahí recibiéndolo, pues también ora por ti y también te bendice para que también a ti el Señor te colme de bendiciones. Es decir, sabemos que estamos en una labor donde dependemos unos de otros, donde todos colaboramos, todos participamos. Y lo menos que podemos hacer pues es bendecir y que el Señor te prospere en todo. Y el Señor lo plantea así, lo que leímos en el versículo 17. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Fíjate, a Jesús le llama la atención que todos se acercan a Él con la misma voz de urgencia. Así gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. yo te aseguro que mucha gente grita igual el día de hoy: Señor, ten compasión de mí, mira, no tengo trabajo, mira, me quedé sin ingresos, mira que no tengo para pagar la renta, no tengo para comer. Pero Dios en su misericordia bendice a todos, y una vez recibido el favor, todos se olvidan del Señor y de lo que recibieron de Él. A lo mejor hay algunos de los que recibieron la despensa que ya no se vuelven a conectar para recibir el mensaje ni para orar hasta que se les acabe la comida. Ah, pues el Señor, el centro cristiano. Y a lo mejor en ese momento volverán a acordarse y volverán a conectarse. Ahora, no importa, Dios es misericordioso. Pero yo creo que lo que tenemos que aprender a desarrollar es un corazón agradecido. Dar gracias entre las personas se considera un buen hábito, se muestra educación, buenos modales, civilidad, cultura. Es muy fea una persona que no da las gracias por algo. Pero para Dios es una cuestión del corazón que muestra lo que hay dentro de nosotros y que lo que somos como personas. Incluso la gratitud está relacionada con la fe. Porque este muchacho samaritano, no importa la edad que haya tenido, él llegó con Jesús, se postó y le dijo: alaben a Dios, gracias por haberme sanado. Y Jesús en respuesta le dice: tu fe te ha sanado. Yo no sé si los otros 9 al paso del tiempo mantuvieron la sanidad o regresaron a la enfermedad. Lo que sí sé, lo que dice Jesús a este hombre por su gratitud, su fe lo salvó. Y es que la gratitud confirma la fe. Y este es el punto que yo quiero revisar ahorita contigo. La gratitud confirma la fe. En Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con, pon atención, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, desde que tú estás orando: Señor, gracias porque tú me vas a dar la sanidad. Señor, gracias porque tú me vas a proveer todas mis necesidades. Señor, gracias porque tú vas a salvar a mi hijo, a mi hija. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi país. Y entonces tenemos que actuar con fe, dando las gracias como si ya lo hubiéramos recibido. Recuerda que la fe es la certeza de lo que esperas. Ahora, déjame ponerte un ejemplo muy práctico y que a lo mejor tú vives, si no diario, con mucha frecuencia. Y te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy trivial, pero puede ser interesante y puede ser claro para ti. Suponte que hoy se te antoja comer una pizza y, bueno, como no puedes ir a ningún restaurante, pides una pizza por teléfono y estás charlando con la chica que te está atendiendo y te dice: hola, buenos días, te atiende Carla. Y tú empiezas a seguir la conversación con Carla y le dices: bueno, pues quiero una pizza hawaiana con extra queso y una pizza mexicana, pero póngale bastante chile porque quiero que esté muy picosita. Y quiero también otra pizza que la mitad sea vegetariana, porque queremos, una parte de la familia nos gusta lo vegetariano, pero la otra va a ser de pepperoni. A lo mejor así medio extrema la pizza, ¿verdad? Y te dice: muy bien, bueno, pues te toma el pedido y te pregunta si por 5 pesos más la quieres hacer de tal y tal. Y tú dices: está bien. Y ella te dice: bueno, pues le atendió un Carla. Antes de 30 minutos la pizza estará en la puerta de su casa. Y tú te despides diciéndole: gracias. Ahora te pregunto: ¿gracias de qué? Porque tú todavía no tienes la pizza. Tú todavía no te la comes. Pero tú ya le estás dando las gracias porque sabes que la pizza va a llegar. Sabes que te la vas a comer. Ya se te empieza a antojar. Y a lo mejor colgando comienzas a orar: Señor, que el motociclista se tarde 31 minutos para que sea gratis. Bueno, te tienes que esperar, pero tú ya diste las gracias. Tú estás dando por hecho que tú comerás pizza. No la tienes, no la ves. Todavía no llega el motociclista tocando el pitido de su moto para que tú escuches que ya está ahí. Pero tú tienes la certeza. Yo sé que dijo Luis, pero es que es algo real. Ya hablé con ella, ya me dijo. Bueno, eso es la fe, la certeza de que lo que estás esperando es real. Y así como tan simple, tú le das gracias a la chica de la pizzería porque te tomó el pedido y te dijo, te lo voy a enviar. A lo mejor ella te dio una promesa de tiempo en 30 minutos. Y si no, tu pedido es gratis. Y a lo mejor ahí sí es cuando oras, bueno, que se tarde 31, que no llegue antes de los 30. No, no te urge que llegue la pizza. Al contrario, si se tarda un poco más, que ¿qué más da esperar 31, 35, 40 minutos y va a ser gratis? Bueno, tú estás dando gracias. Yo sé que algunos dirán, bueno hermano, es por buena educación, es por buenos modales, pero en realidad estás usando la fe, porque tienes la certeza de que te llegará lo que aún no ves, lo que aún no tienes en tus manos, pero estás seguro que tendrás y la disfrutarás, y a lo mejor hasta se te está haciendo agua a la boca. A lo mejor algunos van a decir, ay, buena idea, voy a pedir una pizza. Bueno, no, no se trataba de eso, pero si se te antoja, adelante. Tu palabra gracias es una muestra de que tu fe está activa y que tú crees que te llegará en tiempo y en forma tu pizza. Y yo sé que así será. Ahora, cuando tú oras, tú tienes que decirle, Señor, gracias porque me escuchaste, y gracias porque tú me vas a dar lo que te he pedido. Ahora, Dios no es el repartidor de pizzas que te va a decir, antes de 30 minutos te llegará lo que me has pedido. Pero Dios te dice que si crees, lo recibirás. Así que la fe y la gratitud van de la mano. Y algunos dirán, no, pero ¿cómo le voy a dar las gracias si todavía no recibo nada? ¿Y cómo le voy a dar las gracias si yo no sé si realmente Dios me va a responder? Por eso mucha gente nunca recibe nada, porque tampoco es agradecida. Ahora, en segundo lugar, la gratitud nos da acceso a la presencia del Señor. La gratitud nos da acceso a la presencia del Señor. En el Salmo 104, el Salmo es un salmo precioso, y dice, entren por sus puertas. ¿Cómo tenemos que entrar por sus puertas? Con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Quiero que tomes nota de que tienes que unir la alabanza y la acción de gracias. No solamente es la alabanza, es también la acción de gracias. Van de la mano. Y para entrar a la presencia de Dios y disfrutarla, hay dos acciones claves que no deben faltar en ti. Alabar a Dios con todo tu corazón y con un corazón agradecido. ¿Agradecido de qué? Pues de todo lo que el Señor te permite tener y disfrutar. De la vida, del aire que respiras, de haber podido abrir los ojos y de tantas cosas más. El otro día recibí un mensaje muy interesante de una persona que estuvo entubada varios días en un hospital privado porque no tenía servicio de salud pública, pero tuvo que ir a un hospital privado debido al COVID. Lo entubaron y le costó muchísimo dinero, pero salió adelante. Ahora, lo interesante es cuando da su testimonio y dice, ahora valoro el aire que respiro. Es cuando pagué la factura del hospital y me di cuenta cuánto costaba el tanque de oxígeno, la mascarilla para poder respirar, el tubo que me metieron para poder absorber el oxígeno. Y me di cuenta lo caro que cuesta darle respiración a una persona. Y ahora le doy gracias a Dios de que el oxígeno que Él me da todos los días es gratuito, algo que nunca había pensado, pero cuando pagué esa factura me di cuenta de lo valioso que era y que Dios no puso el aire limitado, y los seres humanos, aunque lo ensuciamos y lo echamos a perder y le ponemos muchas porquerías al ambiente, Dios lo renueva. Y Dios hizo que los árboles, en un proceso increíble, vayan purificando el aire y generen más oxígeno. Y aunque habemos tantos millones de seres humanos en el mundo, entre todos no nos acabamos el oxígeno que hay en el planeta. Y Dios no te lo cobra. Porque para poder sobrevivir, tuve que pasar por el proceso de ser entubado y pagar mucho dinero por ello. Pagar por cada tanque de oxígeno que me pusieron, por pagar por cada oportunidad que tuve de respirar y de mantenerme con vida. Esta persona decía, ahora valoro lo que Dios me da. Y a lo mejor ser una persona que, ¿y por qué tienes que darle gracias a Dios? No, pues por nada. ¿Por nada? ¿Te has dado cuenta de todo lo que te ha dado? Dios te da tantas cosas que no valoramos ni agradecemos. Comenzando por la salvación que Él nos regala, el poder conocerle y cada día poder tener comunión con Él y admirar su presencia y admirar sus obras y admirar su poder. Así como el hecho de voltear a ver el cielo y ver cómo brilla el sol, la forma de las nubes. Y aunque estamos bueno, yo sé que nos miran de diferentes lugares y un saludo a todos los lugares donde nos miran, pero fíjate, aquí en la Ciudad de México, a pesar que está en un ambiente tan contaminado y que a veces es puro smog y todo se ve gris, pues a veces volteas y ves los atardeceres o los amaneceres y ves que el cielo se pinta de diferentes tintes y diferentes colores de una manera increíble. Ves con ganas de tener una cámara que capte bien esas imágenes y poderles tomar fotografía. Pero a veces yo he tomado fotografías y a lo mejor hay cables y cosas alrededor y se ve tan feo y dices, no, pues mejor los guardo en mi corazón. Pero lo importante es darle gracias a Dios por todo lo que nos permite disfrutar. El brillo de las estrellas en la noche, las aves del cielo que de repente ves pasar por donde vives, a veces te quedas quieto y escuchas cómo están cantando, los animales que tienes como mascotas, por tu trabajo, por la provisión que tienes el Señor para cada día en tu vida y que te da de comer a ti, a tu familia. Yo no sé si le has dado gracias por tu familia, por tus padres, tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos, por la gente que te rodea, tus amigos, la gente que te ama o la gente a la que tú amas, por tu trabajo, por incluso cuando hay poco, vamos, a veces hasta por el hecho de tener fuerzas para ponerte en pie y levantarte o poder hacer ejercicio. A veces te pueden hacer ejercicio, no te das cuenta, bueno, eso también es un privilegio que Dios nos da, tener fuerzas para hacer ejercicio, de poder ver, de poder oír, de hablar, de escuchar, el simple hecho de tener vida. Yo te estoy mencionando cosas básicas, elementales, pero estoy seguro de que el Señor a ti te ha dado muchísimas más cosas, tanto en lo espiritual como en lo familiar, a través de tus seres amados, a través de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos y de la gente que te rodea. Y yo sé que Dios te ha bendecido de una manera muy especial. Y eso, fíjate, incluso la gente difícil, la gente que siempre está criticando y siempre te estará diciendo cosas, y a lo mejor gente que te lastima, que te insulta, que te hiere, pero aún eso es una oportunidad de madurar y de ser mejor como persona, de aprender a perdonar, de crecer. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿de qué cosas le das gracias al Señor? Yo te voy a pedir que nos escribas y nos platiques. Ahora mismo, y dile de una manera, yo doy gracias a Dios y dime por todo lo que tú le das gracias a Dios. A lo mejor hay cosas que a mí no se me ocurre, pero tú has recibido, y eso te lleva a dar gracias a Dios. Ahora, en tercer lugar, tenemos que mencionar que la gratitud testifica del Señor. Este hombre samaritano regresó diciendo: alaben a Dios, y dándole gracias a Jesucristo por la sanidad de la enfermedad que lo había azotado tanto tiempo. El Salmo 26, versículos 6 y 7, voy a leer la segunda parte del versículo 6 solamente, dice: vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando todas tus maravillas. Esto es precioso, poder venir ante el altar del Señor cantando con gratitud, un canto de gratitud, y decirle: Dios, cuántas maravillas tú has hecho en mi vida. Y cada vez que tú das gracias al Señor por lo que Él hace en tu vida, por lo que Él hace contigo, por lo que Él hace a través de ti, en realidad estás dando testimonio de quién es Él. Pero a veces somos tan mal agradecidos que hasta para testificar somos malos. Y en lugar de atribuirle a Jesucristo toda la gloria de lo que sucede, de lo que recibimos, de las bendiciones que Él nos da, lo que hacemos es rendirle honor y culto a la fortuna. Hay gente que dice: ah, pues es que iba yo en el transporte público y de repente se subió un asaltante y afortunadamente a mí no me tocó. ¿Qué tiene que ver la fortuna? ¿No le das gracias a Dios por la protección que Él te dio? No, y hubo un accidente y afortunadamente a mí no me pasó nada. O tuve la buena suerte de que pues sané rápido. Y a lo mejor le das gracias a las circunstancias, a la buena gente, a la buena suerte o a cualquier otra cosa. Pero nunca dices: tuve un Dios que respondió a mi oración. No, hermano, es que hay que ser prudentes y uno no puede ser tan religioso. No, no se trata de ser religioso. Es aprenderle a darle gracias a Dios en todo y por todo. El aprender a decir gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, que me guardó, que me sanó, que me proveyó, que me bendijo, que actuó en mi favor. Ahora, toma nota de lo que el Espíritu Santo inspira en David para escribir este salmo. Primero, un cántico. Alaba a Dios en tu corazón, exáltalo y bendícelo y reconócelo. Dice que es un cántico. Tenemos que llegar con todo nuestro corazón cantando y alabando a Dios. Pero luego habla de gratitud. Esta es la llave que abre la puerta del corazón de Dios para tener comunión con Él, como lo establece el libro de Levítico, capítulo 7, versículos 11 y 12, cuando dijo: esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor, si se ofrece en acción de gracias. Cuando una persona quería entrar en la antigüedad al lugar santísimo, tenía que llevar una ofrenda de acción de gracias. Y claro, físicamente no podía, pero el sumo sacerdote tenía que llevar la ofrenda en su nombre y en su representación. Hoy tú tienes acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Lo único que necesitas es un corazón agradecido. Y luego dice: contando de todas tus maravillas. Habla de las obras de Dios. Háblanos de las acciones de gracias que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando Él te sana, cuando Él te provee, cuando Él te protege, cuando te respalda, cuando te usa. Porque en ello lo reconoces a Él. Y eso hará que tu fe se fortalezca. Una vez más te digo: cuéntanos de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Hay gente que dice: hermano, yo nunca había dado testimonio. Yo les pregunto: ¿y es que acaso nunca había hecho Dios algo por ti? No, sí, pero es que pues no sé, no me atrevía, no, me daba pena, no sabía cómo. Pues yo sabía, Dios, tú conoces mi corazón. No, no, no, Dios lo que quiere es que la gratitud no se guarde en nuestro corazón, sino que la gratitud la externemos y la hagamos pública, y con eso demos testimonio de Él y digamos: gracias, Jesús. Y el siguiente punto es: la gratitud tenemos que manifestarla en todo tiempo. ¿Cada cuándo? En todo tiempo. Colosenses 4:2 dice: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Siempre que tú estés orando, dale gracias al Señor. Siempre que tú dediques un tiempo de oración, incluye un tiempo de acción de gracias. Porque eso, te decía en un principio, va a fortalecer tu fe y es animarte a que tú mismo pongas en práctica lo que el Señor te dice. La oración debe ir acompañada de acción de gracias. Es parte esencial de tu comunión con Dios. Es parte esencial de lo que tú tienes que aprender a hacer. Y así como oras para pedir salud, y así como oras para pedir dirección cuando debes de tomar una decisión, así como oras para pedir provisión, o tal vez oras para pedir bendición para tu familia, para tus hijos, para tus seres amados, tú tienes que aprender a orar dando gracias constantemente al Señor. Por ejemplo, fíjate, el libro de los Salmos, son 150 salmos, la mayor parte de ellos inspirados por el Señor al rey David, aunque hay salmos de Asaf, un par de salmos de Moisés, y bueno, hay diferentes autores, pero en su mayoría son del rey David. Y son, siempre decimos que los salmos son oraciones inspiradas o son textos que nos inspiran a nosotros para orar y tener nuestra comunión con Dios. De hecho, a mí me gusta mucho guiar este tiempo de oración que siempre tenemos en oración. Bueno, de los 150 salmos, por lo menos 15, si tú lees el título inicial, son cánticos de gratitud. Eso nos habla lo que había en el corazón del salmista. Eso nos habla de lo que había en el corazón de David hacia el Señor. David era un hombre de éxito, triunfador, que a donde iba ganaba todo. Pero era un hombre agradecido. Siempre que tenía algún logro, inmediatamente lo atribuía y lo agradecía al Señor. Ahora, esto nos muestra también, no solamente lo que había en el corazón de David. Si quedó escrito en la Biblia, nos habla de lo que Él espera para cada uno de nosotros. Que tú seas agradecido, que yo sea agradecido, que nuestro corazón esté lleno de gratitud. Así que yo te quiero animar a que en tu oración diaria dediques un tiempo para agradecerle al Señor por todo lo que Él hace contigo y por todo lo que Él te da. No te esperes a recibir las cosas para ser agradecido. Recuerda, el siguiente punto que quiero ver aquí es que la gratitud te llevará a servir al Señor. Cuando tú tienes un corazón agradecido, tú vas a buscar servir al Señor. Porque cuando uno cobra conciencia de la dimensión de lo que Dios hace por mí, es que uno se queda pensando, Señor, yo no puedo hacer nada para pagarte todo lo que tú me das, pero en mi corazón yo quiero ser agradecido. Y yo quiero, por lo menos, servirte. Yo sé que mi servicio no te paga lo que tú hiciste por mí. Pero de alguna manera quiero mostrar mi gratitud. Y en Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Te das cuenta de lo que aquí nos dice el Señor? Tú y yo hemos recibido la salvación, hemos recibido la promesa de la vida eterna, hemos recibido un montón de bendiciones aquí en la tierra. Ahora, ¿qué espera el de nosotros? Gratitud. Y mediante la gratitud le sirvamos. Ahora yo sé que algunos dirán, oye hermano, pero yo no puedo servir a Dios ahorita porque pues no puedo ir al templo, está cerrado, no hay oportunidad de congregarse. No importa, pero tú puedes servir ahí a Dios donde estás. Busca la manera, sea creativo, no te cierres, busca opciones, pero sírvelo. Me llamó la atención un hermano que dijo, oigan, pues yo me dedico a hacer cosas técnicas. Aquí estoy, vengo a servir y si puedo ayudar en las transmisiones diarias, aquí están mis talentos, lo que tengo de equipo. Quiero servir. Eso se llama gratitud. Y gracias a Dios por la vida de gente así, porque siempre nos enriquece. Y la gratitud refleja el amor que tú le tienes a Dios. Yo sé que cuando preguntamos y está lleno el santuario, ¿quién ama a Dios? Todos levantamos la mano, amén, amén, yo. Pero la gratitud muestra el amor que le tenemos. El amor que tú y yo decimos tenerle, ¿qué tan agradecidos somos con él? Hay una manera también de medirlo, es como un termómetro que nos permite verlo. Y ahorita estamos tan habituados a los termómetros que hasta si vas al supermercado a comprar carne para comer, te apuntan con la pistolita del termómetro a ver si puedes o no puedes pasar. Bueno, imagínate, eso me ha dado la idea que a lo mejor cuando tú y yo queremos entrar a la presencia de Dios, el Espíritu Santo te apunta con una pistolita y mide tu gratitud. Y si eres agradecido, te permite entrar. Y si no eres agradecido, te quedas fuera. Así que tú y yo tenemos que ser agradecidos. En Lucas 7, 41 al 47, nos relata una historia muy interesante. Porque Jesús fue a comer a la casa de un fariseo que se llamaba Simón. Y Simón no fue cortés, no lo atendió de ninguna manera. Pero en esa misma comida había una mujer que no tenía muy buena reputación, pero cuando vio a Jesús, ella fue con Jesús y ungió sus pies y estuvo besando sus pies y estuvo ahí arrodillada escuchando lo que el Señor decía. Y Simón pensó mal de Jesús porque dijo, si él supiera qué clase de mujer es esta, no permitiría que sucediera eso. Y entonces cuando Jesús se da cuenta de lo que Simón está pensando, le platica la siguiente historia. Lucas 7, 41 al 47 dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos, ya que el Señor puso a Simón y a la mujer en el mismo nivel, y estamos tú y yo en el mismo nivel, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, y esto es algo sorprendente, porque el mensaje que Jesús le está diciendo, aunque te perdoné, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y le volvió a decir, tú y entre líneas, aunque te perdoné, no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Y la tercera vez tú, y otra vez entre líneas, aunque te perdoné, no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y fíjate cómo cierra. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Y aquí cabe la palabra gratitud. La gratitud muestra el amor. Me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. O en otras palabras, demuestra poca gratitud. Tu gratitud, hermano, hermana, amigo, amiga que estás viendo este mensaje, tu gratitud habla del amor que tienes al Señor. Y lo más importante, Él se siente amado por ti cuando tú muestras gratitud hacia Él, cuando tú tienes un corazón agradecido. Yo te animo a ser agradecido con Dios. Ahora, yo quisiera terminar este tiempo, primeramente, porque a lo mejor entre nosotros hay gente que nunca ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Y si tú eres esa persona, ponte de pie en tu casa como un acto de fe, si sí, yo quiero tomarte Cristo Jesús en mi corazón, y escríbenos y dinos para que quede constancia de ello. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque me has perdonado mis pecados y te quiero pedir perdón por todas las cosas malas que yo he hecho. Y te doy gracias porque sé que tú tomaste mi lugar en la cruz y moriste por mí. Hoy, Señor, yo te quiero bendecir y te quiero reconocer como el dueño, el Señor de mi vida. Y que a partir de hoy, 31 de mayo del año 2020, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora, yo quiero pasar al tiempo de oración con acción de gracias y concluiremos con la cena del Señor. En el Salmo 30, versículos del 1 al 12, dice: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Este es uno de los 15 salmos que te decía yo al principio, por lo menos están dedicados a la acción de gracias. Es un salmo cantado en la dedicación de la casa. Fíjate lo que dice: te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba. Oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. ¿Cuántas veces tú has estado a punto de morir y Dios te ha librado? Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía: ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije: ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Y mira cómo concluye: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. ¡Qué precioso salmo! A ver, chicos, Marco y Eunice, quiero saber si la gente nos escribió alguna acción de gracias, algún testimonio, y con ello le damos gracias al Señor en este tiempo. Sí, pastor, tuvimos diferentes acciones de gracia, gente que dejó comentarios acerca de que estuvieron orando en la semana por sanidad en hospitales, gente que salió adelante del hospital, bebés que también tuvieron lo que fue el COVID, pero se estuvo orando que pudieron salir, también de restauración, de familias que en este momento estaban lejos de Dios, se pusieron las intenciones. Tenemos varias, gente que está lejos, que ha orado por salvación de familiares que se encuentran en otros países, que oraron y en este tiempo están recibiendo de Cristo, que están marcando, están comunicándose con sus familiares para pedir, y también de intenciones que en este momento han contestado de trabajo, que han marcado y que les han dicho que después de junio iban a tener entrevistas, y son acciones poniendo. A ver, pues, ¿qué les parece? Eunice, dale gracias a Dios por toda la gente que ha sido bendecida y que ha recibido algo de parte de Él. Señor, cuántas gracias te damos, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú no nos has dejado, porque hemos permanecido en el hueco de tu mano, Señor, y porque nos cuidas de nosotros, estás al pendiente de todas nuestras necesidades, de todo lo que nos rodea. Tú tienes el control de todo, Señor. Te agradecemos porque tú has traído sanidad al enfermo, te agradecemos porque tú has traído trabajo y sustento al necesitado, te agradecemos porque tú has traído de tu salvación, Señor, a todos los que no te conocían. Gracias, Dios, porque tu mano está con nosotros y podemos ver tu gracia y tu misericordia todos los días. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Marco, dale gracias a Dios, y tú únete que estás viendo esta transmisión, dale gracias a Dios por nuestros seres amados, cónyuge, hijos, padres, hermanos, dale gracias a Dios por toda la gente que nos rodea. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque tú extiendes los lazos, los haces más fuertes, nos unes, haces cadenas que no se rompen, y te damos gracias en esta mañana por todos nuestros familiares, por toda la familia también en Cristo, que nos unimos en un momento de oración. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que conduzca, el que ponga fortaleza en todas las decisiones, en todos los lazos, en cada palabra de las familias, que se abre tu nombre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en tiempos difíciles, que sean tus decisiones en nuestro corazón basadas en tu sabiduría eterna, para que nuestras familias conozcan más de ti, Señor, que no nos olvidemos que tú eres un Dios misericordioso, lleno de justicia y de amor. Gracias, Padre, porque en este momento de la mañana tú haces que alabemos y adoremos tu nombre, levantamos nuestro agradecimiento porque el día de hoy, con la vida que nos das, nos permites compartir tu palabra y ver cómo nuestra familia crece y siempre se une en ti, Señor. Gracias, en nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Eunice, ahora vamos a unirnos y vamos a darle gracias a Dios por la iglesia, porque aunque estemos separados físicamente porque no nos podemos congregar, pero la iglesia estamos unida en el Espíritu, podemos apoyarnos unos a otros, por ejemplo a través de las despensas, podemos tener las redes sociales para comunicarnos. Dale gracias a Dios por la iglesia. Señor, en esta hora también te queremos dar muchas gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias porque tú nos has hecho más fuertes, Señor. Gracias porque podemos seguir como ese cuerpo unido a pesar de la distancia. Gracias, Señor, porque hoy la iglesia está en cada uno de los hogares y hoy la iglesia está extendiendo tu reino, Señor. Yo te agradezco por cada uno de los integrantes de tu iglesia, del Centro Cristiano Calacuaya. Los bendigo y te agradezco, Padre, porque tú has estado respaldando a la iglesia y así lo seguirás haciendo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, Marco, vamos a darle gracias a Dios por nuestro país, porque a pesar de las situaciones que podamos vivir, estamos en un país libre donde podemos ejercer nuestra fe. Padre, cuán misericordioso eres. Gracias, Señor. Gracias por el país, el territorio, el estado, cada una de sus leyes, cada uno de sus pueblos, Señor. Gracias porque tú has puesto dentro del corazón de México que siga. Señor, también te pedimos a esa parte del pueblo que el día de hoy no conoce de tu nombre, que sea tu misericordia, que sea tu amor incondicional el que los haga voltear a verte. No permitas tampoco que la maldad gobierne nuestro país, sino muy al contrario, seas tú, Señor, el que nos demuestre con cada día cuán grande es tu amor. Te pedimos por cada rincón, por cada familia, por cada calle, por cada estado, que sea siempre tu Espíritu Santo el que ponga la palabra, la fe y ese amor que nos voltee el corazón siempre a verte, siempre a pedir tu consejo, tu sabiduría y sobre todo arrodillarnos ante ti, pidiendo que seas tú el que conduzca nuestra vida. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Eunice, y ahora vamos a darle gracias porque incluso esta pandemia la vivimos en medio de circunstancias favorables, porque tenemos las redes sociales y a través de ellas podemos estar conectados. Señor, también queremos darte muchas gracias porque tú nos has dado todas las herramientas, Señor, para que a pesar de que tenemos que mantener esta sana distancia en esta contingencia, podamos estar unidos. Gracias, Señor, por los medios en los que nos podemos reunir en este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las transmisiones. Gracias por cada uno de las personas también que comparten las transmisiones y esto puede llegar más lejos. Gracias porque tú has dado todas las herramientas para que podamos continuar con la iglesia, Señor. Y yo te pido aún, Padre, que tú puedas seguir abriendo las puertas y que esto pueda llegar más lejos, Señor. Gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Jesucristo dijo que la salvación viene de los judíos. Ahora yo te voy a pedir que te unas con Marco y le demos gracias a Dios, porque el pueblo judío es el pueblo a través del cual viene la salvación, y dale gracias a Dios por él. Padre, hoy te pedimos por tu pueblo amado, por tu pueblo elegido. Levantamos nuestra voz pidiéndote, Señor, que seas tú quien lo guíe, que pongas sanidad, que pongas también sabiduría en las personas que toman las decisiones de tu pueblo. También te pedimos por cada uno de sus habitantes, que nunca se olvide que tú eres el Dios que los guía, el Dios inquebrantable, el Dios que siempre hace un camino para su pueblo. Te pedimos también por cada uno de sus pueblos, territorios, calles, que sea siempre tu Espíritu Santo el que conduzca, el que ponga paz, el que rodee con sus alas para que ningún ataque del mal pueda trastocar el corazón de tu nación, Señor. Te bendecimos al pueblo de Israel en esta mañana, sabiendo que quien bendice también es bendecido, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por ello, y que sea en todo momento tu sabiduría y tu discernimiento con tu pueblo. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, yo me quiero unir para dar gracias porque tú nos amas, por tu perdón, por tu favor. Yo te doy gracias por cada familia, por el cónyuge, por los hijos, por permitirnos tener también este tiempo. Yo sé que para muchos quizás hay ansiedad por estar en casa, pero que aprendamos a disfrutar ese tiempo también como familia. Gracias porque aunque estamos quizás encerrados, también estamos con nuestros seres amados. Y gracias, Dios, porque cada situación, cada circunstancia que vivimos tiene un propósito que tú vas a cumplir en nuestras vidas. Tú has dicho que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que te damos gracias, porque aunque no lo entendamos en este momento, estoy seguro que al paso del tiempo, cuando vayamos viendo las cosas a la distancia, veremos cómo todo esto nos ha ayudado para bien. Así que, Señor, te damos gracias. Y queremos elevarte este cántico también de gratitud para decirte gracias.